tengo planta, dos contenedores, dos módulos. Los módulos salen, los contenedores, que como nosotros llamamos, son parte de un plan de edad municipal de rehabilitación urbana, donde viviendas modulares temporales, situadas en la Rúa Monarquía de Santa Elena. Este complejo cubría todas las necesidades básicas de habilidad de las familias. Eran menos apartamentos, las viviendas contaban con baño completo, quentador, dos habitaciones con espacio para las cuatro personas y cocina. Los módulos de ido sal con dos de las 12 viviendas que dorcaban, que el arquitecto de arte Tiago Trujera en España y Francia. El laboratorio Olga viese, por tanto, como único representante proestular de una red internacional de asociaciones diarias y acción comunitaria de Tiago Trujera y el sector urbano, y crear una red de estable contacto entre habitaciones o acudidades de la en un solo momento. Debía un mapa de un experto. Y ahora vamos a ver o que son estos, lo voy a montarse de la laboratorio Olga. Que vuelvo a decir que está en Valladares, que tiene esa tableta para que quiera ir a verlo. Como está haciendo en abril de 2008, fichémoslo con Acuerdo 3 de Barcelona, o arquitecto Santiago Cirujeda, numeroso asente de otros colectivos de aquí de Vigo. También veo gente de Sogo Descubierto a trabajar con nos hace dos días, que fueron infernales. No por el calor, sino por la chuva, el barro, el lodo, que lo hacía, no sé, la guerra. Climáticamente terrible, pero el resultado parece apetecido. Os gusta también en las fotos, una acción, voy a montarse. Bueno, hola. Tiende a ser un lugar de encuentro, todo de artista abierto a cualquier tipo de disciplina, bases. Bueno, mierda, ¿no? ¿En qué parte? Teóricamente, o LAF o ALGA LAF es un mecanismo de gestión y producción de tejidos artísticos que hay se educativo. Parece especial, sea decir, vivir, me entienden bien progresivamente artista ALGA, no tiene nada que ver con artes, mail. La idea es que todo ese potencial de conexión revierta a tiempo real de Vigo, en los faldes de Malalares, activando nuestros vínculos de instituciones, dando la sociedad y creando otras, desde ALGA identificamos que eran medidas por su Facebook. Estaba actuando al laboratorio, al día de hoy estamos intentando aislar o teito todos los módulos, ya tenemos red eléctrica, y ainda no estamos guau, tenemos abierta de arnela. Tivo más misenio que era el laboratorio Alba, y así es caso. La policía está enojada, se me ha sido. O estaba un mes, claro, que hoy pinté que el obrador de montar baños secos, no puede desvelar las fotos, hoy hacemos, me siente que algas, a ver, ya es igual, dar charla, quiere yo, todo lo que sea, esa dirección, y crear ahí una red de más luces. Bueno, creo que no es nada, tengo que volar un sector de alga. Videolab. Usa una coordinadora de este espacio virtual. Es una biblioteca. Es un espacio de Es audio. Ten solamente una. Ya está meter. Y busco la idea de hacer algo con algas activas. Era un NetLab activo. Y aquí os grabo yo. Bueno, a mí no me gusta no muy traer los Biolab. Le pido que hagan estos par de. Thank you. caso eso para mí. Bueno, estoy un poco nerviosa, ¿no? Y a leerlo, que es lo que intenta la democratización de los audiomedios, ¿no? Camaradas, permiten ampliar la imagen mayormente del genio y el archivo. Este hecho no está reído con la ritual de esto de lo actual en Pante. Bueno, una referencia es así lo que ha sido de historia del arte, que me han interesado como día de cantada. No es el arte o entre los hombres de todas las épocas, ni siquiera es la creación. Es eso recrear, pues tener cual un lugar central. Ya por último, como ya queriendo, claro, hoy, en el Río de Alto, ya ha habido una. Muy poco, nada, se ha contado ahora. Realmente que el programa de residencias de laboratorio se ha empezado con mucho. Una residencia que se fixo de bueno, un grupo de artistas de Siñán da Coruña que desenvolveron ali un proxecto de pues, una especie de documental de la veciñanza de Valadares, que vai proyectar en breve, están acabando de editar. Bueno, comentar tamén que uno de los objetivos máis importantes para ALGA dentro do laboratorio era esa convivencia, esa localización, ¿no? Esa convivencia cural, sobre todo humana y algo entorno próximo, pues que se empezó ya a, estamos a ver un poco de resultados. Por ejemplo, que en agosto, finales de agosto, coa colaboración da Comisión de Festas, a Comisión de Festas xerirnos facer algo para as festas parroquiais de Valadares, como San Camp. Estivemos 4 días facendo festival alterno a colaboración veciño, primeiro paso para empezar a hacer outro tipo de actividades que igual non se estaban facendo ali. E bueno, que o programa de residencias está aberta a calquera persoa que quera desenvolver un proxecto ali, o alborito a mandar un email proxecto a algo. Bueno, que agora en novembro, creo que a novembro, vai a haber a segunda residencia que non é un conto, pero unha residencia artística de unha rapaza que se chama Paulina Funes, que mezcla performance, artes escénicas e vídeo. Bueno, que o prevento ciencia é un encontro sonoro que hai o 7 e 8 de novembro, que un encontro sonoro de artistas experimentais, percibidos, charlas e debates. Bueno, que na páxina web de ALGA van a estar colocadas un calendario de event, podedes ver pues, o que actividade do lado. Deixo con Carlos Castelmi. Thank you. falar do Nelabelaga, que é o sistema de publicación que temos en Alga de audio. Bueno, en Alga temos varios sistemas de publicación. Un é o de audio, de texto, depois o Videolabel, que estamos vendo os vídeos, e depois... Entonces, bueno, o Nelabel, o tipo de audio que publicamos é o de experimental, pero non a de experimental como un estilo, sino máis como unha atitude, como que publicamos audios que a xente fai e quere ter algo que ten moi dentro. Creo que é rompedor e tal. Bueno, temos publicadas cuentas releases, estamos a publicar no ano 2004. Temos varias seccións que son como a release. Temos publicadas as releases, e depois temos outra sección que son como actuacións en directo, e depois temos outra sección que son sesións que fan varios DJs, pinchan varios playlists, varios artistas experimentales tamén. Bueno, vamos facer como unha audición de uns tres artistas que, a modo de ejemplo das publicacións que temos no Nelabel. Bueno, vamos a empezar por el siguiente. Pues por Mayo. Hi, I'm Yesterday, and today I'm looking for tomorrow. Hey, bueno, pues este era o traballo de Magna, que en realidad é o traballo de Isaac, que pasa con esta primeira publicación. Nesta primeira publicación traballou con máis xente que era con máis xente que era Nacho, Cris a batería, Morín. Bueno, despois seguiu traballando el solo. Bueno, quixen poñela porque é a primeira referencia que sacamos do Nelau el Alba, hai xa uns anos. Porque tamén é un dos administradores do Nelau, Nelabel, que bueno, está en Londres ahora, pero desde alí pues, sigue aí publicando os traballos. Bueno, ahora quería poñer aí un pouco paiano. Bueno, este é o que está facendo ahora Isaac en Londres, que traballa moito con arte urbano, fai como uns muñequitos de cemento, vai poñendo pola rúa, bueno, joga co da escala e tal, a gente tiña posto Vigo ou algo. Bueno, ten, hai unha escultura en Pontevedra, que está aí unha, nunha rotonda, hai unha estación de tren e de bus, e se vistes que hai un tipo que está como unha escultura de pedra, está como facendo a sí mismo, non sei. Bueno, é hora que vamos escutar a Carlos Suárez, que é un rapaz que naceu en Galicia, pero que se foi a Venezuela e pasou ali a maior parte da súa vida. Bueno, traballa moito con ritmos tribales, traballa moito a cultura venezolana e afro-venezolana, e tamén traballa moito con paisaxes sonoros. Unha parte do equipo de escoitar.rg ten gravadas moitas paisaxes de Galicia. Né? Bueno, este é un dos traballos que publicamos, tamén publica con outro nel lab galego, chamo La Rescu. Bueno, atuou este ano no Sonar e atuou tamén no Experimenta Club. Hai pouco, bueno, vamos a oír unha canción. I'm not afraid of the dark. agradecer o traballo de Carlos. Tamén temos en Alga publicados algúns textos, libros que ten feitos pois en Venezuela, como este, os Chimbangueles, San Benito, que estuvo ali con eles grabando pois os ritos que facían en os teña, tale, ten transcrito duras moitas das cousas foi grabando deles. E despois tamén temos publicado na página Escoitar pois outro, temos publicados en Escoitar outro libro que sacou sobre paisaxes sonoras de Venezuela, é onde se poden escoitar extractos de audio e fai unha analogía moi bonita co ritmos e a naturaleza de Venezuela, como os mosquitos sonan e como ritmos imitan o beat de Venezuela. Entonces, bueno, vamos a escoitar este último que vamos a escoitar, quixen poñelo porque é así a única grabación como histórica que temos, é dunha xente de Lugo que facía como arte sonora a principios dos 90 arredor dunha artista que se chamaba Inmaculada Cárdenas, que tiña un grupo de experimentación sonora que se chamaba Espazo Permeable. E, bueno, os seus discos están publicados, pero están xa nos famos descatalogados. Entonces ela nos ofreceu publicalo en Alga para que se pideran consultar e se pideran moi. Eles traballan, fan uns objetos que chaman esculturas sonoras, fan uns objetos, teñen catro feitos, son as, bueno, un cacharros así, planchas metálicas, cacharradas así como de basura e tal, e con eles pues, facían estas composicións. Talla siguiente. Entonces, bueno, vamos ao son de Lugo, son de Lugo, mento, cariño, nada, vamos aí. Thank you. pero hai unha foto. Son el azul. Ela que está en frente a Inmaculada Cárdenas. Té do 92, de un tempo. E bueno, ao mesmo tempo desta publicación, Juan Gil, descoitar, fixo a tese doctoral sobre eles na Universidade do Oviedo de Museología. Entón estamos publicando tamén a tese sobre o grupo. Bueno, estamos lá publicando por capítulos, este é o capítulo 1. Bueno, seguiremos publicando, ele tem muitos vídeos da época e tal, iremos complemento do áudio e camos texto. Bueno, é nada. Que as referencias no Elabel publicámoslas com licenças livres, normalmente Creative Commons, que já se estendeu como se acredita todo mundo e tal, pero deixamos que os artistas sejam os que eligen a sua lista. Bueno, há gente que põe com anti-copyright e tal, pero bueno, cada artista põe o seu licenciado que quer, porque tal de que permita que se podam descargar, reproduzir publicamente, pois vamos. Bueno, isto é tudo. Basta o mequetrefe que vá, publicamos de 2 a 10, pero está um disco grande. Thank you. a ver, de arriba. Thank you. Thank you. tal se pode ser. Xa, vale. Ah, bien, está. Thank you. Gracias. En el cruce con Ramón y la que sube, ¿quieres decir? Como detecta con la luz de los una serie de chao. Si algún día quieres quedar para Aeromonte o algo, avisa. Ah, sí, tenemos que quedar con Afro, con muy bien. Familia, para ir todos. Muy bien. Chao. Chao. Gracias.